Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Han existido siempre discos que no han tenido la repercusión que se esperaba, tanto porque el artista o los artistas que lo grababan, que lo editaban, ponían poco empeño en la difusión o no quedaban satisfechos con lo que habían grabado como producto por alguna razón, o simplemente porque el disco había sido incomprendido, porque las letras no habían caído bien, porque el artista en ese momento o los artistas en ese momento atravesaban algún momento personal en sus vidas. Por distintas razones hay discos que han quedado olvidados, podríamos decir de esta manera, pero que con el paso de los años ganan el lugar que seguramente merecieron en el momento de su edición. Por estos días les voy a invitar, en parte de Mundos Diferentes, a conocer algunos de esos discos y a algunos de esos artistas que, como les decía, en su momento fueron un tanto dejados de lado con esa música o con esa lírica que proponían al público. Hoy les voy a invitar a conocer, a escuchar a Gene Clark. Quizás ustedes recuerden a un grupo que se llamó The Birds. Lo hemos mencionado acá a propósito de una versión que hicieron de clásico de Bob Dylan, Lay, Lady Lay, que está reconocida como quizás hasta mejor que la propia versión original de Dylan. El cantante, guitarrista durante unos años de ese grupo fue Gene Clark. En 1966 deja los Birds y comienza una carrera en solitario que dicen los que saben que durante la primera mitad de los 70 seguramente fue de la producción musical, de la obra compositiva más relevante que se conoció en ese momento. Por supuesto, estamos hablando acá de la música country y de la música anglosajona, en este caso americana. El disco que les voy a presentar hoy se llama No Other, es un disco del año 1974 que en el momento de su publicación fue absolutamente ignorado por el gran público, por la industria, por las grandes revistas, por la crítica. Dicen algunos que era un disco corto, tenía solamente 8 canciones de 42 minutos en total y que eso había jugado en contra porque se esperaba de Clark, que era un mito de los sonidos campestres, esto es, de la música country, y quienes esperaban eso encontraron que en realidad ese tipo de, o ese género estaba solamente en el tramo final del disco, en algunas canciones como The True One o Lady of the North, mientras que otras de las canciones que aparecían por ahí tenían una referencia mucho más rockera, alguien dice por ahí, más cercana al Neil Young del Crazy Horse, y algunas de, por ejemplo, las armonías que están en la canción que les voy a invitar a compartir hoy, que se llama Silver Raven, podían, sin lugar a dudas, estar por ahí, sonar a eso que hacía Neil Young junto con los grandes Crosby, Stills and Nash. Les invito entonces a comenzar a adentrarnos un poquito en estos discos olvidados, comenzando hoy con Gene Clark, el disco No Other de 1974, que vamos a escuchar hoy en una versión remasterizada de 2019, un disco que les recomiendo. La primera escucha, uno queda pegado al disco y en la segunda no se aparta más. Es realmente un disco fantástico en sus letras, en sus melodías, en la impresionante voz de Gene Clark. Les invito a escuchar esto que se llama Silver Raven de Gene Clark. Troubled sky. Have you seen? changing river, not the way to turn to die, but they turn their tide upon you when the sea begins to cry. Have you seen changing windows of the sea beyond the stars and the sky beyond the sunbeams and the world beyond your barely clean. Estaremos hablando del dúo Arroyito, o Arroyito Dúo, de la presentación de su nueva obra discográfica, Raigal, que está integrado este dúo por Victoria de la Puente en composición, voz, y Neuwert Rapoport en composición, guitarra, bajo y voz. Reúne en su repertorio canciones, zambas y chacareras compuestas por este dúo. Su corazón artístico se nutre de la identidad patagónica que abordan sus textos y su música. Con una impronta folclórica que explora el mundo de la canción, recorre sentires y experiencias de la vida de los artistas en el sur argentino. Las palabras y melodías elegidas acarician en su transcurrir las melodías de la naturaleza y los paisajes que los motivaron y los circundan. Los arreglos musicales están a cargo del pianista, arreglador y compositor barilochense radicado en Mendoza, Mario Galván y cuenta con la participación especial de Carlos Negro Aguirre, referente nacional del folclore litoraleño. La composición a dúo fue el primer desafío del disco. Algunas canciones surgieron de la musicalidad y del texto y otras de poner palabras a una música determinada. Entre ellos hicieron brotar las canciones más diferentes, con muchas formas, para darle una nueva dinámica, nueva y además genuina. Los arreglos surgieron desde el piano y desde allí se trasladaron a los demás instrumentos. La letra fue el puntapié inicial para definir algunos climas y luego la tímbrica de los instrumentos nos ofreció otra manera de pulir la paleta de colores y el carácter de cada canción. Finalmente, la armonización de las voces terminó de aportar los matices en cada momento. Las palabras de los artistas dicen que el productor artístico, Mario, nos propuso en todo momento ir hacia lo más profundo de la música, un delicado equilibrio entre confiar en la primera escucha, como la primera impresión, y a la vez no quedarnos solo con la primera idea que nos surgía, sino también ahondar. Trabajamos rearmonizando, explorando tonalidades y tempos con mucha flexibilidad hasta encontrar el punto justo. La orquestación fue elegida siempre en función de un clima y un color específicos que le da un equilibrio a la totalidad del álbum. Los escucharemos desde su disco Raigal del 2021, el tema Pararse en la mitad. Pararse en la mitad de la estepa, pararse en la mitad de la niebla, pararse en la mitad de la huella, pararse en la mitad de la tormenta, pararse en la mitad de la hierba, pararse en la mitad de la maleza, de la sierra, de la laguna fresca. Pararse en lo inmóvil, parar en pendiente, pararse, parar para sostenerme.